¿Tenéis hijos? Dice al cabo de un rato. Los dos están en el instituto. ¿Y los suyos? Hará 5 años que no veo a mi hijo. Dijo que nunca vendría a verme aquí.